Hola, querido amigo, querida amiga. Esto es Así ha dicho. Okay, buenos días. Buenos días. Gusto verles otra vez, temprano en la mañana. Bien, mi papá nació en el 1953. ¿Alguien nació aquí en el 1953? ¿Nadie? Es para que me ayuden a calcular cuántos años tiene, que a veces se me olvida. Yo sé que él tiene 60 y pico, 61, 62 por ahí. Él tiene 60 y algo. En el 53, 1953. En junio. En junio. Tiene que tener 62. Bien, él nació en el 1953, el penúltimo de 12 hermanos. Es decir, que mi abuelo, yo calculo que debe haber nacido a principios de 1900 o quizás en los 1800 a finales. Y les traigo esta colación porque cuando mi papá nació, allá en la República Dominicana, mi papá vivía en el campo. Y en aquellos tiempos no habían ciudades tan grandes como hoy. Eran mayormente una población de campo, rural, y los padres solían tener muchos hijos, por eso mismo, porque habían vacas que cuidar, habían chivos que cuidar, habían plátanos que sembrar, habían yucas que sembrar. Entonces, era una sociedad basada en la agricultura y la ganadería. Hoy en día ya no es así. Hoy en día, las mayorías de las personas, ¿dónde viven? Concentrados en las ciudades. Y todo el mundo anda buscando trabajo. ¿Y por qué hacemos eso hoy? Porque necesitamos ¿qué cosa? ¿Qué necesitamos? Dinero. En diferentes países le dicen de diferentes maneras. En Dominicana le dicen cuartos. Necesitamos cuartos. En Colombia dicen plata. En otro sitio dicen plata. Chavos. Kilos le dicen en Cuba también. O sea, todo el mundo necesita dinero. La lana. La lana dicen por ahí también. Y el dinero tiende a afectarnos a nosotros de una manera puede ser físicamente, porque si no hay dinero no comemos, ¿verdad? Pero mayormente nos afecta emocionalmente. Cuando no tenemos dinero, ¿cómo nos ponemos nosotros? ¿Cómo estamos? Mi esposa me decía al principio que nos casamos, tú eres igual que mi mamá, decía ella. Cuando tú tienes dinero, estás contento. Y cuando no tienes, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo me pongo? ¿Cómo nos ponemos cuando no hay dinero? Nos ponemos molestos, malhumorados, nos sentimos mal, nos sentimos depresivos. Nos afecta el dinero, ¿sí o no? Nos afecta. Y el poder que Dios quiere darnos nos ayuda inclusive a manejar esas situaciones que tienen que ver con el dinero en la sociedad moderna en la que estamos viviendo. Hemos leído muchas veces el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero vamos a ver en esta mañana el contexto de a lo que Pablo estaba haciendo referencia cuando él dice eso. Vayan conmigo ahí una vez más al libro de Filipenses, el capítulo 4, y vamos a leer, creo que desde el versículo 10 en adelante. Filipenses 4, 10. Filipenses 4, 10, el apóstol Pablo está escribiéndole a la iglesia que está en Filipos y le dice lo siguiente, dice versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Es decir, que él les dice, bueno, les doy gracias a Dios que ustedes por fin comenzaron una vez más a cuidar de mis necesidades. Yo sé que ustedes querían hacerlo, pero no tenían quizás con quién enviar la ayuda que yo necesito. Yo sé que ustedes querían ayudarme, pero por fin ya pudieron hacerlo, y gracias a Dios por eso. Él dice en el verso 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a qué cosa, dice ahí. A contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo dice, yo le doy gracias a Dios porque ustedes han vuelto a tener cuidado de mí, pero no les digo esto porque yo tenga escasez. Porque aunque yo tenga escasez, ¿qué dice ahí? Yo he aprendido a contentarme. Es decir, que naturalmente uno no se contenta cuando tiene escasez. Él tuvo que hacer ¿qué cosa? Él tuvo que aprender Dice él, yo he aprendido a contentarme. Cuando nos faltan las cosas, pues nosotros tendemos a no sentirnos contentos. Tendemos a sentirnos malhumorados, depresivos a veces, preocupados. Pero a pesar de todo eso, el apóstol Pablo dice, bueno, yo aprendí a contentarme. No es natural, pero se puede aprender con el poder de Dios, ¿sí o no? Continúa diciendo, versículo 12, sé vivir humildemente. Nosotros hay veces que no sabemos vivir humildemente. A veces tenemos recursos, pero a veces no hay recursos y a veces no sabemos vivir humildemente. Y por eso el dinero hoy causa muchos problemas en la sociedad en que estamos viviendo, porque la gente no quiere vivir humildemente. A veces en la sociedad que vivimos se ve que hay mucha competencia, de que si yo tengo el último celular que salió, pues la otra persona que quizás no tiene el acceso a eso y quiere hacer lo mismo que yo y quiere comprarse el último celular que salió también. ¿Sí o no? O el último carro, o comprar una casa más grande, o hacer algo que no está a mi alcance, pero yo no quiero ser el más pobrecito del montón. Yo no quiero vivir humildemente. Yo quiero sobresalir. Pregunto, ¿es eso lo que se está viendo en la actualidad? La competencia. Salió la televisión plasma más de alta definición, la más grande, la más ancha, la más alta. Esa es la que yo quiero. La que tengo está buena, pero ¿qué yo hago? Tiro aquella o la regalo o no sé, la pongo en eBay para venderla y me compro una más grande. Voy allí y agarro un plástico que se llama tarjeta de crédito. No tengo ese dinero, pero ¿qué hago? Paso la tarjeta. Ah, no, cuesta $1,000. Yo lo pago en 3 años. Pero cuando usted empieza a pagarlo con intereses, ¿cuánto paga al final? Y lo que sucede es que usted no ha terminado de pagar eso. Entonces aparece otra cosa más moderna y usted también lo compra con el mismo plástico. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, yo sé vivir humildemente. O sea, tenemos que aprender también a vivir ¿cómo? Humildemente. En Santo Domingo decimos, uno se arropa hasta donde la sábana le da. Si a mí no me da mi sábana más allá, si se me tienen que quedar los pies afuera, aunque pase frío, tengo que aprender a aceptar eso. No puedo querer compararme con otras personas cuando yo no puedo hacer eso. Así que el apóstol Pablo dice, yo sé vivir humildemente, dice también, sé tener abundancia. Ah, ese es otro problema. Hay veces que tenemos buenos trabajos, hay veces que nos llega una bendicioncita por ahí, una lluviecita, como dicen, o una brisita, dicen las personas. Me llega un dinerito y tan pronto tengo el dinero, ¿qué hago con ese dinero? Voy a la tienda y, bueno, me dieron $1,000, al otro día no me queda ni un peso eso. Lo gasto todo. Y a veces, muchas veces, Dios no nos bendice a nosotros, porque si nos da bendición material, entonces nosotros hacemos mucho malgastamos mucho. Por eso Dios no nos bendice muchas veces, porque malgastamos demasiado. Si no tenemos, no nos sabemos sujetar a lo poquito que tenemos. Y si tenemos mucho, pues tampoco. Entonces hay un problema ahí. Entonces el apóstol Pablo dice, yo sé vivir humildemente, en el versículo 12, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, ¿qué dice el verso 14? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, que el poder que Dios nos da nos ayuda a nosotros aprender a contentarnos aun cuando la situación no es favorable para nosotros. Aun cuando estamos pasando una necesidad, una crisis en nuestro hogar, si reclamamos el poder de Dios, a pesar de sentirnos mal, ¿qué puede hacer el poder de Dios en nosotros, el Espíritu de Dios? Ayudarnos a hacer qué cosa? A contentarnos. No es fácil, no es natural en nosotros, pero claramente está aquí dicho, se puede aprender, ¿sí o no? Cuando no tenemos, podemos contentarnos. Y tenemos que aprender a vivir, Dios nos puede ayudar a vivir con lo poquito que tenemos. Ahora, si Dios nos da mucho, entonces, ¿qué tenemos que hacer también? El poder de Dios nos ayuda a hacer qué cosa? A mantener eso de una forma tal que no sea un malgaste, que no malgastemos las bendiciones que Dios nos da. Así que en este día, repasemos una vez más ese versículo que tantas veces hemos leído, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las cosas que a veces nos afectan y nos cambian de humor, Nosotros, en el poder de Dios, ¿qué podemos hacer? Aprender a contentarnos. Y si Dios nos da una bendición económica, material, pues entonces aprendamos a utilizarla sabiamente y de una forma que lo agrade a Él. Hagamos de nosotros entonces este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece una vez más, hagámoslo nuestro y practiquemos ese contentamiento que no viene natural. Porque el dinero todos los días nos afecta de una forma u otra. Todos los días nos vemos enfrentados a situaciones económicas, así que Dios puede ayudarnos, a pesar de la situación, sea buena o sea mala, a estar contentos en su nombre. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.